amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bueno, continuamos con la vestimenta y también continuamos con el juicio a nuestro Señor Jesucristo. Algo que también tiene que ver con la vestimenta del Señor Jesús. Y permíteme leer un texto de Salmos, que es un texto profético. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Bueno, cuando se escribió esto, en el caso de una profecía, alguien podría pensar, bueno, como sabía esto, él pudo haber hecho algo para que se cumpliera. Pero debemos recordar que quienes lo hicieron no creían en las Escrituras, no eran personas que estaban, que eran soldados, eran personas espirituales. Lo que pasa es que algunos creen en el determinismo de la profecía, que la profecía dice y tiene que cumplirse. Pero lo que Dios sabe es lo que va a hacer la gente, lo que va a hacer el ser humano, las decisiones que va a tomar. Sí, eso es. Y de acuerdo a eso... preconocimiento. Claro. No es... Es el hombre en realidad que toma la decisión de hacer o no hacer ciertas cosas, y Dios eso lo sabe de antemano. Es un temita un poquito complicado de repente con algunas personas esto, pero no podemos aceptar la idea de que hay un determinismo en este sentido y uno decir, mira, tenía que hacerse así, no había vuelta que darle porque ya Dios lo había dicho. No, lo que Dios había dicho era la decisión, la actitud, la forma de actuar de las personas, que Dios la sabía, y eso es lo que estaba relatando la profecía. Y por otro lado, tú sabes que cuando una profecía se cumple, toma mayor validez, o toma una validez absoluta, porque si hay 1000 años atrás se había dicho algo en relación a lo que iba a suceder, como dice este el Salmo, entonces quiere decir de que la palabra de Dios se cumplió tal cual estaba escrita. Y no se cumplió porque estaba escrita, sino porque las personas tomaron esa decisión. Dios sabía qué iban a hacer realmente. Ahora, fíjate que antes de llevarlo a la cruz, ahí le quitaron lo último que él poseía. Era lo único que poseía. Él no tenía ninguna posesión terrenal. Y le quitaron la ropa. Y fíjate hasta dónde llegó la humillación. Debemos recordar, hoy día, si a alguien le quita la ropa, no le va ni le viene, como podríamos decirlo. Pero en ese tiempo era diferente. Hoy día nos hemos acostumbrado a que las personas andan con el mínimo de ropa posible. Pero en ese tiempo era una realidad aquello de que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, era un oprobio realmente andar bastante grande sin ropa. Y no solamente pensando en las mujeres, sino también en los hombres. Se cubrían. Y yo estoy pensando que a Cristo lo que le hicieron fue un oprobio muy grande, porque dejarlo sin ropa, porque incluso tú recuerdas que estaban allí, si algunas personas repartieron en 4 partes, dicen los soldados, según Juan. Y uno dice, bueno, ¿y qué repartieron? Entonces estoy pensando que lo único que tenía Cristo fuera de su manto, las sandalias, era la sandalia, el cinto que llamamos nosotros que estaba allí, ¿no es cierto? Y alguna otra ropa que tenía, se la repartieron entre ellos. Pero dice, repartieron entre sí mis vestidos. O sea, lo que tenía, lo único humano que tenía, que lo protegía, que lo mantenía de alguna manera, lo cubría, se lo repartieron. Menosprecio, pero, desprecio total. Claro, pero cuando llegaron al manto, el manto como era sin costura, allí no quisieron echarlo a perder, así que finalmente echaron suerte sobre él. Claro, he pensado sobre ese manto, yo no soy costurero, no sé hacer bordados, ninguna de esas cosas, pero hacer un manto de una sola pieza. Una sola pieza. Tiene que ser un trabajo bastante delicado y con algún conocimiento para terminar bien, porque tú puedes hacerlo y a lo mejor te queda largo de un lado, no sé, sobrante, hacerlo a la medida. Era un traje realmente, voy a decirlo así, era un traje que estaba a la medida hecho, de buena calidad, con mucho cuidado, y que Cristo lo llevó toda su vida mientras estuvo en su ministerio. Y aquí se lo quitan y hacen... lo que tú decías recién, reparten, lo llevan para que... ¿Quién se lo va a llevar, digamos, porque era precioso? Algunos han hablado de que ese manto hoy día está... podría ser encontrado, podría ser eso, o el especialmente... Y en ese sentido no me extrañaría si en algún lugar encontrasen un manto. No olvidemos que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Claro. Y él, tratándose de engaño, es maestro, tiene bastante experiencia, sabe cómo hacer las cosas. El asunto es que nosotros tenemos que guiarnos por las Sagradas Escrituras y no desviarnos ante cosas así. No debemos ir detrás de un manto cuando lo que debemos ir es detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que se dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado desnudo, porque esa era la costumbre, porque se trataba de llegar al máximo la humillación, y todo estaba pensado al máximo. No olvidemos que la crucifixión era algo tan terrible que ningún romano, ningún ciudadano romano podía ser crucificado. ¿Por qué? Sencillamente porque era un oprobio, ahí en ese caso no era un oprobio solamente para la persona, sino también para la nacionalidad. Con eso querían dejar fuera que el ciudadano romano podía tener otro tipo de castigo, pero nunca la crucifixión. Y fíjate que en este caso, en los dibujos, en las ilustraciones que nosotros conocemos, se presenta un Jesús cubierto. Pero ellos trataban de, como digo, de llevar al máximo el oprobio, la humillación, pero también el dolor, porque estaba pensado para que el crucificado le atravesaban las... se dice que atravesaban acá el nosotros siempre hemos visto que atraviesan las manos. Uh-huh. Pero sí que el clavo iba un poco más arriba de la muñeca, un poco más arriba para poder sostenerlo. Y lo otro es que él quedaba en una posición que le era difícil respirar. Para poder respirar, él tenía que prácticamente hacer fuerza, levantarse un poco y de esa manera poder respirar. Por eso que al final, cuando ya había pasado mucho tiempo, no olvidemos que esa persona sin ropa tenía que sufrir el sol implacable del día, pero tenía que sufrir también el frío transminante de la noche. Entonces cuando una persona podía estar varios días allí sin morir. Claro. Así que como un acto de misericordia se dice que los soldados con un garrote le quebraban las piernas. Y al quebrarle las piernas, él no podía ya respirar y moría ahogado. Uh-huh. Se asfixiaba. Entonces todo eso, y además se dice que también lo ponían en una posición tal que se le acalambraban las piernas. Entonces, te imaginas, estaba sufriendo del dolor que le producían los clavos, sufría de los calambres, o sea, tenían que, estaba pensado para que le provocara el mayor cantidad de dolor posible. Claro, porque mira, si tú mueres, se acaba todo el sufrimiento, el dolor, y se acaba lo que se trataba de conseguir con la crucifixión, porque... Hoy día, y más bien la si crucifixión, tú disparas a una persona y muere enseguida, un accidente, muere enseguida, no hay sufrimiento que se alargue, se estire, pero aquí era la idea que sufriera realmente. Además del sufrimiento que tenía la persona, estaba pensado también para que otros le sirvieran de escarmiento. No, yo no quisiera ser crucificado. Entonces, ahí con eso ellos aplastaban cualquier rebelión, cualquier tipo de cosa que podía suceder. Bueno, tenemos entonces que... En todo esto, la profecía se cumple cuando la profecía que aparece allí en Salmo 22:18, cuando precisamente lo que dice esa profecía se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando reparten los soldados, reparten sus vestimentas. Mira, hay un detalle que estaba pensando en relación a qué pasó con el resto de los dos que estaban allí en la cruz. Sí, sí. No se habla, a lo mejor omitieron la descripción de los discípulos en relación a ellos, que hicieron con las ropas de ellos, y se ponen a mirar solamente lo que pasa con Cristo. Puede ser así, pero a lo mejor hicieron algo parecido, o era tanta el odio que tenían contra Cristo que con él se ensañaron haciendo todo este tipo de cosas, dejándolo sin nada que fuera, o sea, tratando de que fuera lo más vergonzoso para él. Ahora uno está pensando en lo que es el hombre, el ser humano que está mirando. Estoy pensando en un Dios Padre, estoy pensando en el universo que está mirando lo que está sucediendo aquí. Tú sabes que dice que hubo tinieblas, las tinieblas que cubrieron ese espectáculo injusto que se estaba dando, el Señor, para que el cielo no siguiera viendo lo que estaba pasando aquí en la tierra. Dos cosas, que el cielo no contemplara, que Dios no quiso seguir contemplando a su Hijo sufriendo allí, uh-huh. Y además de eso, cubrir de esta vergüenza a nuestro Señor Jesucristo, librarlo, claro, de esto un poco al Señor Jesús. Y no olvidemos que el Padre estaba con Cristo sufriendo allí. No es, claro, un hecho de que estaba ausente de lo que estaba pasando. Justamente. No, a veces pareciera de que el Padre es más inmisericorde. Mandó a su Hijo ahí y le dijo, no tienes que sufrir, y se acabó. No, el Padre estaba sufriendo, claro, con el Hijo. Pero, ¿qué es lo que estaba demostrando aquí? La justicia de nuestro Señor. Una acusación que había hecho el enemigo de que Dios no era capaz de cumplir sus propias leyes. Aquí, con esto, demostraba el Señor que el Señor Jesús estuvo dispuesto a cumplir. Si hubiese habido otra manera de solucionar el problema, no cabe duda de que se habría hecho, pero esa era la única forma. Él dice en las Sagradas Escrituras que el pecado merece la muerte. Así lo dijo Cristo, incluso desde el mismo, de sangre, no desde mismo Génesis, dijo, el día que de él comiere moriréis. Y efectivamente se ha cumplido en todas las personas. Pero lo que Dios no quiere es que realmente tengamos la muerte eterna, que es la que pasó Cristo. Esa porque algunos dicen, mira, Cristo, él murió como morimos nosotros, por un accidente, quizás por un atropello, no sé. Pero ahí lo que Cristo murió fue la muerte eterna. Él sufrió la separación efectivamente de su Padre como ser humano. Y por eso que él dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero todo este entorno que está sucediendo, mira, no hace pensar a las personas en lo que está pasando. Pero yo creo que muchos de ellos sí reaccionaron y dijeron, aquí hay algo especial, no puede ser que existe un terremoto, que se rasgue el templo, que el corderito salga de aquí, que se oscurezca, ¿no es cierto?, que pasen tantas cosas, algo hay aquí especial en esto. Algunos reaccionaron, incluso tú sabes que uno de los personajes que estaban allí va a mencionar el hecho de que este capitán, ¿no es cierto?, va a mencionar el hecho de que este era el Hijo de Dios, porque hay algo muy especial que está sucediendo con él. Pero casi la mayoría no presta atención a los hechos, están enceguecidos, están tratando de llevar adelante lo que Satanás estaba colocando en sus mentes, lo que Satanás estaba atisbando a ellos. Lamentablemente, mientras uno esté bajo la sombra del omnipotente, va a hacer cosas buenas. Bajo las sombras de Satanás va a hacer terribles cosas que las va a considerar buenas. Eso es lo más terrible que hay en realidad. Y por eso tenemos que ser cautelosos, mantenernos bajo la sombra de lo que es el Señor, de lo que ha sido su sacrificio, estudiarlo, contemplarlo y decir, gracias Señor, porque te echaron suerte a tu traje precioso que tenía, una vestimenta primorosa. Yo tengo mi traje propio. Gracias a que tú diste tu vida en el Calvario, yo tengo vida. Gracias a que derramaste tu sangre, se selló mi salvación para vida eterna. Y eso es lo que tenemos que agradecerle al Señor. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva conversación. Recuerde usted, lea estos textos maravillosos y se va a encontrar con una verdad extraordinariamente linda para aceptarla y darla a conocer a otros. Bendiciones, nos encontramos mañana. Nunca podremos vislumbrar lo que significó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos pensar, meditar cuánto ha hecho por nosotros, cuántas bendiciones hemos recibido de su mano generosa, cuánto nos ama. Hoy más que nunca creo que esto es muy importante. Deben pensar, meditar y tomar determinaciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.